canto y lloro por un hombre bueno que no olvido aunque calle el viento. Él por ahora no solo fue un sueño, fue la luz que en la tormenta despertó. ¿Cómo describir canto y lloro, cielo e infierno a la vez? ¿En quién me apoyaré? Por siempre comandante es el árbol en mis pensamientos. Se ha sembrado dentro muy adentro. Arañero, véndeme tus sueños y ese amor que es corazón. Cielo e infierno a la vez, ¿en quién me apoyaré? Por siempre comandante. Pido a Dios, consuele mi corazón. Si soy distinto, fue porque me creyó. Se fue el amigo, mi comandante. Hoy lucharé por ti. Creeré en la ilusión en pro de un mundo mejor. Regala una estrella otra vez. ¿Cómo describir canto y lloro, cielo e infierno a la vez? ¿En quién me apoyaré? Por siempre comandante.